Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga. En relación a la divinidad del Espíritu Santo, vamos a ver algunas pistas bíblicas, porque como la misma Biblia lo dice, un poquito aquí, un poquito allá, y uno va conformando una idea completa de esto. No es la verdad que uno vamos a encontrar un texto puntual que diga puntualmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo qué es el Espíritu Santo, si es una divinidad o no, pero las cosas que aparecen escritas de él llevan a entender claramente, claro. Lo hemos leído, dice, habla tanto, tan claramente que es Dios, el Espíritu es Dios, ¿eh? De pronto habla del Espíritu Santo, a veces habla de lo mismo, está hablando de lo mismo, y, claro. Y en lugar de decir Espíritu Santo dice Dios. Entonces claro. Ahí nosotros podemos ver que no hay ninguna duda en relación con esto. Ahí en Isaías capítulo 63, versos 10 en adelante, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo. O sea, voy a dejar hasta ahí la lectura, porque dice que hacen enojar su Santo Espíritu. Bueno, hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona, es una fuerza solamente. Y aquí nosotros podemos ver de que es difícil pensar de que una fuerza se puede enojar. Por ejemplo, si nosotros pensamos la energía eléctrica, ¿eh? La energía eléctrica, si alguien dijera que la energía eléctrica está enojada, diría, está loco, ¿cómo se le ocurre pensar semejante cosa? Son atributos de una persona, en claro. realidad. Entonces, hay quienes dicen que el Espíritu Santo es Cristo, que no es una persona separada, pero aquí lo vemos separadamente, especialmente cuando Jesús dice que iba a enviar al Espíritu Santo, me voy, ¿eh? Pero mi Padre enviará el Espíritu Santo. ¿Cómo es que si Él se iba, no se iba? Si fuera claro. lo mismo, el Espíritu Santo y Cristo fuera lo mismo, entonces, ¿cómo entonces iba a decir semejante cosa? Entonces, todo esto nos hace pensar precisamente que el Espíritu Santo es una persona que no podemos imaginar. El problema está ahí, está en nuestra comprensión. Pero no porque nosotros tengamos una comprensión limitada, vamos a dudar de lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora fíjate que lógicamente acá intercambian tanto Jehová y tanto Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para darle la misma referencia. Porque incluso se menciona acá, pero se acordó de los días antiguos, dice el versículo 11, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Mira, interesante, fíjate, nuevamente aparece Jehová actuando, el que lo saca, pero el Espíritu Santo ahora, que puso en medio de él su Espíritu Santo, o sea, Jehová le puso el Espíritu Santo. Fíjate el 14, interesante, porque dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte hombre glorioso. Nombre. Perdón, para hacerte nombre. O sea, ¿cómo está de alguna manera indicándonos cómo el Espíritu Santo estuvo en el actuar de ese pueblo que iba por el desierto, en el trayecto, en la toma de la de los pueblos y hacerse una nación? Que Dios era el que estaba con ellos. Dios estaba con ellos y enviaba su Espíritu. O sea, entonces, están actuando. Indistintamente. Claro, ahí no hay una mención directa de que el Espíritu Santo estaba, pero está mencionado y el autor lo dice específicamente, la función tan magnífica del Espíritu Santo, porque y yo leí el 13 y me dice, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Interesante eso, ¿por qué? Y uno cuando analiza el caminar de este pueblo se da cuenta que efectivamente ellos pasaron periodos muy difíciles. Exactamente. Pero Dios los protegió, los orientó, los cuidó. Ahora, fíjate ahí en el 14 que tú leías, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Y en Números 14, 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo ha de irritar? ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí está hablando de que Jehová dijo que él estaba con el pueblo. y acabamos de ver de que era el Espíritu Santo el que estaba con el pueblo. Entonces, indistintamente. O sea, los mismos atributos, siendo las funciones, y eso es lo que en el Nuevo Testamento dejó claro Jesús también, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes, yo voy a ir, es necesario que yo me vaya al cielo para que venga el Espíritu Santo y hagamos la, y Él haga la función que ahora a mí me gustaría hacer, pero yo voy al cielo a otra función, y de hecho cuando uno estudia la Biblia en relación a la función de Cristo al subir al cielo, Hebreo lo deja clarísimo en relación a que Él es el sacerdote que está en el cielo. Incluso Apocalipsis entero nos muestra a Cristo actuando en su iglesia, actuando como sacerdote, actuando como intercesor y por último como el Rey de Reyes. Ese es prácticamente un resumen de Apocalipsis, cómo Cristo actúa, pero en la tierra el Espíritu Santo actuando para revelarnos estas cosas, ayudarnos especialmente a entender esto, que Él es una divinidad y que debemos tenerle respeto, pero que está tan abierto, llano, a ayudarnos, a orientarnos y a comprender cosas que quizás son difíciles de entender. Y fíjate nosotros. Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 12, dice: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Cuando hablamos de Jehová, Jehová le podemos aplicar perfectamente tanto a Dios el Padre como a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recordemos que Jehová es alguien que tiene vida en sí mismo, alguien que no depende de nada ni de nadie. Entonces, este nombre, Jehová, que a propósito, al comienzo no se sabía, fue formado por las letras que tiene la palabra Adonai, mi Señor, porque cuando se encontraron con este nombre, quisieron transliterarlo al griego, encontraron que solamente estaba la letra, la J, la H, la W, entonces eran solamente consonantes. Y se piensa que el nombre podría ser Yahvé, como Jehová Yahvé. Entonces, alguien que tiene vida en sí mismo, eso es lo que tiene, el significado que tiene esto. Bueno, y si pensamos que en Dios el Padre tiene vida en sí mismo porque es Dios, Dios el Hijo tiene vida en sí mismo porque es Dios, y Dios el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo porque es Dios. Cuando tú lees allí, estás leyendo de Deuteronomio, ¿sí? Estaba pensando en ese contexto, porque Deuteronomio decías 32:12, ¿sí? Decías allí. Pero fíjate que él está hablando que él es el solo Dios. Sí. Y recordemos que ellos tuvieron algunas situaciones medio complicadas, pero Jehová era el único Dios que no era imaginario, que no era una imagen, pero que se mostraba como un Dios con poder, como un Dios que ellos realmente necesitaban. Y así se mostró durante todo el camino que ellos estuvieron por el desierto. Y leemos los otros textos, que el Espíritu Santo también está en función de ayudar a este pueblo y orientarlos con las mismas características de Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea una vez más Números capítulo 14, verso 11. ¿De qué forma se puede aplicar esto a nosotros hoy? Piense en las maneras milagrosas en que Dios ha obrado en nuestra iglesia. Piense en todas las evidencias que nos ha dado para creer. ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar haciendo hoy lo mismo que hizo el pueblo de Dios hace miles de años? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.